volver a empezar. Es como pelearme conmigo y sabemos que no ocurrirán tantas cosas que he prometido. Por mares y ríos, y en mi barco no hay capitán, hay un charco y muchos bandidos. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Escoger lo mejor, y es por eso que me quedo.